historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. Vamos a decirlo: Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de nuestra América. Un día como hoy hace 14 años, ahí lo gritaba el eterno comandante Hugo Chávez, Alca, Alca, al carajo. Y con esa frase emblemática, con ese hito histórico, con esa foto, ¿no?, de época que hace 14 años sembraba una América Latina de integración regional y que después, bueno, pasaron cosas y se fue desandando ese camino. Hoy hay empiezan de a poquito a soplar nuevos vientos, de a poquito empiezan a abrirse ventanas de esperanza para retomar esa senda de unidad latinoamericana y de rebelión de nuestros pueblos. Las calles y algunas urnas también andan hablando en América Latina. Comienza al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, este espacio semanal que intenta, por sobre todas las cosas, burlarse de aquellas fronteras que nos han impuesto, reivindicar y rescatar nuestra identidad latino-caribeña, compartir con vos 2 horas semanales para sentir y escuchar bien fuerte los latidos de nuestra patria grande. Hoy no está, como se habrán dado cuenta ya, nuestra latinoamericanóloga, la querida Lupita, pero sí está mi coequiper, el más peque del equipo, el botija, el chamo, el chavo, el cabro chico de al sur del río Bravo. ¿Cómo anda, Lucio? ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, buenas... Ya dije todo, ¿no? Buenas madrugadas también dije. ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de Al Sur del Río Bravo, donde vamos a seguir analizando, a pesar de la dolorosa y siempre presente, profundamente ausencia de Lupita, nuestra alma mater. Dicen que está cerrando la misión que le encargó la comandante Latinoamérica, la primera transheroína. Así es, seguramente. Están ahí conspirando ambas. Veremos la semana que viene si tenemos. Y usted vio que el continente está muy, muy revoltoso y bueno, es evidente que algún resquemor, algo de nuestra super transheroína hay. Ajá. En las distintas latitudes de la patria y la matria grande. Veremos que andan conspirando con Lupita y la semana que viene seguramente nos traiga novedachis. Hablando de novedachis, tenemos otra vez una agenda informativa cargada, Lucio, un momento latinoamericano de muy fuerte carga noticiosa. ¿Por dónde vamos a andar? En principio, obviamente, vamos al centro de gravedad por estas horas en nuestra América. El hecho quizás político más importante del año, por lo menos desde mi punto de vista, por lo que ha pasado en América Latina, es Chile. Así es, Chile Bo, que nada más y nada menos, bueno, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir viajando hacia el corazón de la República de Chile, justamente porque las movilizaciones continúan y se profundizan. Estallido social en Chile, lo seguimos reseñando con fuerza aquí en el sur del río Bravo, y hoy más que nunca porque tenemos no uno, sino 2 invitades en piso acá. Le damos la bienvenida ya sin más, hoy nos van a acompañar todo el programa Juana Molina y Tomás Larrondo, integrantes de la Asamblea de Autoconvocades por Chile, aquí en la Ciudad de La Plata. Le damos en principio los saludos. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos para lo que se necesite. Bueno, Juana, antes de saludar acá a Tomás, un título, en una frase, ¿qué te atraviesa por el cuerpo? ¿Qué sentís en estas semanas tan calientes que está viviendo tu país? ¿Cómo la podés definir en poquitas palabras lo que está viviendo Chile? Ay, re difícil la misión que me pusiste. ¿O qué sensación te atraviesa? Sí. Torbellino, así un torbellino de emociones, porque ganas de estar allá, como angustia, alegría por un lado, rabia, pena, así un torbellino de emociones. Un encontronazo. Un torbellino de emociones, muy bien. Tomás, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la misma pregunta se me hace o... Sí, sí, por favor. Sí, bueno, qué sentir respecto a esto estando acá en Argentina es bastante complejo. De mi parte es algo más bien dicotómico, porque estoy feliz, siempre anhelé en cierta manera esto que son los rearmes de los tejidos sociales, que se vuelva a agrupar la gente, que ya se llega un basta, que Chile en verdad, como se dice, en la consigna que haya despertado. Pero por otra parte está todo lo que ya sabemos, la crueldad, lo que se ha visto este último tiempo a través de las redes sociales, que sería la violación a los derechos humanos, que ya pueden, según algunos, enmarcarse en crímenes de la humanidad y demás cuestiones. Y eso no hay nada que celebrar en ese sentido. Pero eso, lo plantearía como algo bastante dicotómico, llamémoslo. Bueno, ese fue ahí el puntapié inicial. Juana y Tomás nos van a acompañar estas dos horitas para meter en contexto la situación en Chile, entender el trasfondo también y de dónde viene, cómo se gestó esta rebelión popular que sigue ahí firme y con mucha potencia en las calles de todo el territorio chileno. ¿Qué otros destinos, qué otros rincones informativos vamos a visitar? Bueno, sin dudas vamos a seguir hablando de lo que dejaron las elecciones nacionales y presidenciales en Bolivia, porque la oposición sigue denunciando fraude, como ha hecho a lo largo de las últimas semanas, desde la victoria en primera vuelta de Evo Morales al conseguir más de 10 puntos de diferencia con Carlos Mesa el pasado 20 de octubre. Por lo tanto, volveremos a viajar a La Paz porque hubo novedades entre la oposición y el oficialismo que miden pulsaciones y miden fuerzas en las calles, tanto de La Paz como de Santa Cruz. Está muy tensa la cosa en Bolivia. Creo que todos los ojos de la región, además de en Chile, deben posarse sobre Bolivia porque, bueno, hay un devenir incierto en torno a la beligerancia con la cual una parte de la oposición está intentando desestabilizar luego del triunfo de Evo Morales, la reelección del Evo, así que ese va a ser otro de los destinos. Y también vamos a ir al tercer destino que siempre intentamos meter en el centro de la escena. Sí, porque vamos a volver a hablar de Haití, el país caribeño que, bueno, sigue de movilizaciones. Aunque algunos medios hegemónicos e importantes de todo el continente no lo digan, no lo relaten, no lo muestren en sus distintas noticias, lo cierto es que Haití entró en su octava semana de movilización popular contra la presidencia de Jovenel Moïse y su modelo económico de ajuste. Por lo tanto, vamos a viajar de nuevo, nuevamente a Puerto Príncipe, para seguir hablando de la crisis política, económica y social haitiana. Y el último destino noticioso nos lleva a Isito, nomás debajo del Río Bravo. Así es, nos vamos para la Ciudad de México porque Alberto Fernández, el presidente electo de la República Argentina el pasado 27 de octubre, realizó su primer viaje como presidente electo de la Argentina, justamente, y lo hizo nada más y nada menos que a la tierra gobernada por Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano que asumió hace ya 2 años en la Casa de Gobierno de México, que se me fue el nombre, conocido el Palacio Presidencial Mexicano, bueno, por sus murales de Diego Rivera, pero además una visita muy, muy importante por lo que significa la relación entre Argentina y Brasil y las diferencias que existen. Sí, pero por las diferencias que existen entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, que obligaron o decidieron o influyeron en la decisión de viajar a México en vez de a Brasil, como indica la historia. Bien, más vamos a ir también ahí porque esa reunión entre AMLO y Alberto también empieza a decantar la América Latina que se viene, ¿no? Y este Así nuevo es. Ciclo que empieza a abrirse con nuevos liderazgos que van a ser protagonistas en los años por venir. Al sur del Río Bravo, además, es un equipo bastante amplio. Obvio. Y vamos a agradecer y a felicitar a los que están del otro lado de la pecera. De la pecera, del vidrio, del cristal. Ya se tira canitas voladoras, hace autobombo. El hombre orquesta de este equipo, el comandante en jefe de los botoncitos, Agustín Ducido. Bueno, ahí el Agus sonríe. Hoy está muy sonriente. Después nos va a decir por qué. Y en la producción general, corporal, espiritual, está Saba Yulman ahí haciendo de todito y también sonriendo. Así que hoy es un día de muchas sonrisas. Es que llegó la primavera a la ciudad de La Plata. Esta primavera platense. En La Plata sale al sur del Río Bravo por nuestra casa madre, Radio Nauta, FM 106.3. radionauta.com.ar, pero también nos escuchás por las siguientes radios, amigas y aliadas en toda nuestra América. Los escuchan en México por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia sonamos por Contagio Radio. En Chile justamente salimos por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle Colchagua, Chilhué, Radio Caucamán en la isla de Chilhué, Radio Manque en Rancagua y en la Agencia de Noticias Medio a Medio. En la Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio La Algarroba en Catamarca. En la Ciudad de Buenos Aires por Radio La Caterva, Radio La Colectiva y FM La Tribu. En Mendoza por Radio La Mosquitera y Radio La Pujante. También nos escuchan por Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro, FM Punta del Indio y Radio La Azotea en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo, Radio Central Ferroviaria y Radio El Grito en Córdoba y en la Radio Universidad Nacional de Entre Ríos, justamente en la provincia de Entre Ríos. En la República Bolivariana de Venezuela nos podés escuchar por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto, Radio UNARE en el Estado Bolívar. En Honduras, por la Radio La Bolenca y Radio Guarajambala en la Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, por las radios que se unen en Voces de Isimuleu. En Panamá, por Radio Temblor. Y en el Uruguay, por Radio Ciudadana, La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Nos pueden escribir, enviar algún mensaje, alguna crítica, algún mimo, alguna sugerencia, cualquier día que nos escuches por cualquier radio, en cualquier momento. ¿Se sabe las redes, Lucio? A nuestro Facebook, por supuesto, al sur del Río Bravo, a nuestro Twitter, sur del Río Bravo y en bajo radio, a nuestro Instagram, sur del Río Bravo y en bajo radio, y a través de nuestro WhatsApp, más 549-221-670-5190. Muy bien, ya hechas las presentaciones formales, estamos todas y todes y todos listos para empezar a viajar. Nos metemos, como decíamos, en el centro de gravedad por estas horas en nuestra América. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Chi, chi, chi, le, le. Bueno, hacia Chile nos vamos para meternos ahora sí. Primero en alguna que otra información de estas últimas horas para adelantar ya la entrevista acá con nuestros entrevistados. Algunas informaciones de último momento tienen que ver, bueno, con las marchas de estos días. Siguen las movilizaciones, no cesan. Después de dos semanas, esta es la tercera semana de movilizaciones. Y hay que hablar también de una denuncia penal que Epa. Presentaron contra el presidente Sebastián Piñera. Distintas organizaciones y abogados de derechos humanos presentaron una querella por delitos de lesa humanidad, establecido en la ley 20.357 contra el presidente Sebastián Piñera ante el juzgado número 7 de Garantía de Santiago, una acción que busca que se investigue la participación criminal del mandatario como autor de delito de lesa humanidad, ¿no? Esto, según detalla el documento, se acredita a través de las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en Chile a través de la represión de carabineros y las fuerzas militares. Hay que hablar de las últimas cifras y tienen que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien está llevando adelante la sistematización de el conteo de la represión, habla de 1.659 heridos y más de 4.000 detenidos y detenidas según los últimos informes. Da cuenta de 4.364 personas detenidas en comisarías, de los cuales 479 son menores de edad. Sí, nada más y nada menos que unos números relacionados con la represión por parte de carabineros y de los militares del Estado chileno, que han, bueno, generado estas denuncias por parte de la ciudadanía, y no solo de la propia sociedad chilena, sino de la propia Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que envió a través justamente de la expresidenta Michelle Bachelet una misión para de los derechos humanos, justamente para analizar y estudiar estas denuncias que existen. La gente sigue en las calles este lunes, sobre todo una movilización multitudinaria, ese super lunes de protestas, como le llamaron, convocado por Unidad Social, que es quizás la coordinación que empezó a surgir a partir de estas luchas, que incluye a cerca de 100 organizaciones sindicales y sociales. Pero bueno, nos metemos ahora sí en la entrevista, en el análisis, en el contexto. Ahora sí le damos los micrófonos a Juana y a Tomás, Juana Molina y Tomás Larrondo, integrantes de la Asamblea de Autoconvocades por Chile. Bueno, ¿qué nos pueden contar de lo que han, por ahí, de lo último, de los últimos días, de qué está pasando? ¿Qué les parece lo más destacado para mencionar, para poner sobre la mesa, antes de, bueno, de meternos en el contexto previo, ¿no?, a todo esto? Bueno, parto yo, no sé, algo de lo que me parece, de lo primero que se podría empezar a hablar es respecto a la intencionalidad que ha tenido el manejo político respecto a la misma lucha. En entrevistas que dio hoy día mismo Piñera a la BBC, hablando sobre que él mismo ha estado en las marchas, que ha participado de las manifestaciones, una forma de cooptación de la lucha, en cierto sentido. Plantear que primero la lucha es del pueblo, que es una lucha contra Piñera, es una lucha contra la forma de las instituciones, cómo se vienen dando de ciertos partidos tradicionales, y ver que mediante estos manejos casi mercadotécnicos que ha tenido el Estado este último tiempo, que es la estrategia a la que se ha amparado, conjunto a el despliegue de las Fuerzas Armadas, Carabineros, que han traído consigo la violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, porque ya han pasado a ser de forma sistemática y ordenada por parte de la gente que tiene responsabilidades políticas claras, dentro de eso Piñera, Javier Iturriaga del Campo y los demás generales del ejército de la Armada chilena. Juana, ahí nosotros siempre ponemos ahí el foco en las violaciones a los derechos humanos, en las denuncias. Hay un montón de videos, de imágenes circulando, por suerte ahora con las redes sociales tenemos más alcance. Pero desde los grandes medios intentan poner el centro de la escena a los violentos, a los manifestantes que incendian. Bueno, Piñera también trata de correr el eje y mencionar todo el tiempo eso. En general, ¿cómo pensás vos que el sentido común en Chile está entre esta dicotomía? ¿Se logró instalar ya que hay un Estado abiertamente represivo, o todavía cuesta, digamos, que en general en la sociedad se tome conciencia de la brutalidad con la cual está respondiendo el gobierno de Piñera? ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí. Bueno, desde mi visión, solamente estamos acá comunicándonos a través de las redes sociales y la poca información que nos llega de los canales nacionales de Chile. Bueno, y de lo que nos puede contar nuestros familiares y amigos. Sí, se está instalada la esta seña de que es un gobierno dictador el que en este momento está gobernando Chile. Y claro, sí, no me baja la idea. Pero digamos, la gente en general. La gente está consciente, por lo menos la información, las imágenes circulan en todo Chile de lo que está haciendo Carabineros y las fuerzas militares. Sí, o sea, la televisión siempre es lo más fuerte. La prensa oficial siempre es lo más fuerte, y obviamente hay un sector de la sociedad que está creyendo en ese discurso. La juventud obviamente se informa más por estos otros medios alternativos, que son las redes sociales y el estar ahí mismo, porque la mayoría está en la calle, entonces esa es la mejor forma de informarse, estando ahí mismo. Y Esa es la información que también le lleva a su familia. Y hemos visto como abuelas, como nuestras madres, están en la calle también y se están enterando de lo que está sucediendo ahí mismo, en el lugar. Entonces, tampoco es que se cree un poquito, porque obviamente el poder de la televisión es muy fuerte. Entonces, siempre te hace dudar. Y entonces hay un sector de la sociedad que entra a dudar, como que igual él tiene miedo, obviamente, al fuego, a las balas y toda esta represión que mucha gente ya vivió en la otra dictadura. Y obviamente tienen ese miedo de que bueno, se está viviendo de vuelta. Entonces no quieren que le pase a sus hijos lo que ellos vivieron y lo que vivieron sus padres también. Hablabas de, bueno, la presencia de los padres, abuelas, hijos. ¿Cómo se puede caracterizar la composición de las movilizaciones que siguen ocurriendo en Chile? Arrancó como una protesta estudiantil, secundaria, y terminó siendo algo muchísimo más amplio en todo sentido. ¿Cuáles serían las características de este movimiento, de estas movilizaciones que siguen ocurriendo? Sí, es un movimiento transversal en este momento. Como tú mencionas, se inició por este juego un poquito desde los secundarios de estos niños, que tratando como de torcerle la mano al gobierno, empezaron a buscarle por varios lugares hasta que le encontraron como ahí la vuelta, que fue empezar a evadir el metro, el subte de Santiago. Y nada, como el gobierno obviamente respondió con represión, la gente salió a defender a su hijo y ahí estalló todo ya de manera transversal, porque las demandas son demasiadas. Tomás quiere agregar. Sí, me gustaría agregar ese punto, porque concuerdo con Juana, es una cuestión que es un estallido que se produce de algo medianamente pequeño, si se quiere, que era una de las tantas pisoteos, llamémoslo. El pasaje de metro había tenido 21 alzas hasta el estallido que se gatilla por eso. Pero más allá de esto, es un fenómeno complejo de explicar. ¿Por qué? Porque está en procedimiento y en términos de categorías sociológicas es muy difícil caracterizar a esto, si es que es un alzamiento, una insurrección popular, si es que son estallidos sociales. Nosotros como grupo pequeño lo hemos categorizado como alzamiento populares, pero en verdad es muy complejo darle una definición pura. Lo que sí es que esto tiene que quedar más que claro, que no es algo espontáneo, no es algo que haya iniciado de la noche a la mañana, es algo que se puede rastrear desde sus orígenes, así acotándolo brevemente, hasta los 90 con el inicio de las primeras agrupaciones secundarias, porque esto es algo que la lucha por el pasaje del metro, a la cual se suman, como dice Juana, después toda la gente que estaba alrededor, es algo que viene de los movimientos secundarios conformados en los 90 con ciertas organizaciones sociales, estudiantiles, y que después tiene su expresión política de masas durante el mochilazo, el 2001, el 2006, en el pingüinazo, y después tiene su estallido grande el 2011. Hasta ahí se había calmado un poco las aguas y ahora sucede que esa misma chispa que tenía una continuidad histórica de agentes políticos reconocibles, no insisto en esto de que no es algo espontáneo, sino que es una acumulación de fuerza política y por otra parte una acumulación de descontento social. Llega a este cúlmine en esta última semana, el 18 se decreta el estado de emergencia y bueno, lo que ya sabemos, lo que nos hemos enterado por redes sociales. Hablabas de, bueno, un acumulado de ciertos momentos de auge de luchas, como bueno, los protagonizados por las y los estudiantes en distintos momentos en las últimas décadas, algunos más, algunos movimientos populares regionales, algunos alzamientos en ciertas regiones del país, o bueno, las AFP, la no más AFP en los últimos años. Pero esto quizás aglutinó a toda la sociedad. Y Juana, vos hablabas de las múltiples demandas. Y uno piensa en el modelo chileno que nos vendieron como ejemplo, ¿no? Y que se ha instalado como el modelo a seguir. Y bueno, finalmente estalló por los aires. Y esa bronca acumulada estaba como contenida y se rompió, ¿no? Ese dique de contención. Hablando de esas múltiples demandas, para llevarlo al cotidiano, para entender por ahí desde otros países esa complejidad del día a día, que está todo privatizado, bueno, ¿cómo se palpa, cómo se palpa en el cotidiano? ¿Cómo se vive en la realidad chilena la educación, la salud? ¿Cómo es? ¿Dónde se ve ese modelo neoliberal que explotó por los aires, esa desigualdad que ahora vemos en que sale a la luz. Sí, se ve. Digo, ejemplos concretos de cómo es estudiar, cómo es ir al hospital cuando te pasa algo, digamos, para entenderlo con ejemplos cotidianos. Sí, bueno, se ve en todas partes. Desde, primero que nada, la educación es privada, desde el nivel inicial hasta el universitario. Hay algunos colegios que son municipales, o sea que tienen una pequeña subvención desde los municipios, ni siquiera del Estado, pero está muy segmentado socialmente. Son los colegios que están categorizados como los malos, entonces ahí llegan como la gente que viene más de la población, nosotros le decimos a las villas populares, no sé cómo le llaman acá. Bien, sí, sí, las barriadas populares. Claro, y que son como los más mal mirados. Y después, bueno, eso en la educación, todo se paga, la gente se endeuda para poder sacar un título universitario. Hay mucha gente, muchos de los que estamos acá hemos venido por la educación gratuita porque ya no se puede más con las deudas allá. Hayas terminado o no la carrera, tienes que pagarla igual y, no sé, un año de carrera te puede costar 10 años de tu vida. Y esa deuda, como no estamos, no tenemos como la capacidad de poder solventarla, entonces... Nada, como que algunos hemos decidido fugarnos un poco, echarnos a la fuga de ahí. Después la salud también. Mucha gente se muere esperando que le llegue un turno para poder operarse en esta salud que supuestamente es pública, pero no es pública porque se cobra igual, se cobra por todo. ¿Qué más? Bueno, el pasaje del subte es uno de los más caros del mundo. Más de un dólar costaba ya el pasaje del transporte público. La gente no gana un sueldo, el sueldo mínimo de Chile no es mayor al de Paraguay, al sueldo mínimo de Paraguay. Y el agua, ¿no? También está... Y de ahí todos los recursos están privados, el agua, claro, que es un servicio básico, privatizado. Y este movimiento que ha emergido, que ha irrumpido en la sociedad y en las calles chilenas, si hay algo que llama la atención, por lo menos a los que lo vemos desde afuera, es que no hay en ningún sector que lo capitalice políticamente, no hay un dirigente propio que, bueno, lidere esta serie de movilizaciones. ¿Ustedes creen que este líder o lideresa puede surgir en el corto plazo, o creen que va a seguir siendo un movimiento demasiado amplio como para encauzarlo debajo de una sola figura? ¿Querés contestar eso? No sé quién se anima. Sí, es como de los temas más puestos en la mesa cuando se trata de este movimiento que ya lleva 3 semanas, de que no tiene ninguna cabeza ni dirigencia política. Es un problema y es un beneficio en cierta medida. ¿Por qué? Porque... desde la implantación del modelo neoliberal en Chile en el 90 con la transición con Elwin, donde se fijan las últimas leyes que estaban ya pactadas, agarradas de la dictadura para poder fijar el modelo, es que se empiezan a hacer las planificaciones, y las planificaciones, como el poder tiene la capacidad de mucha infraestructura, tiene la capacidad de planificar a largo plazo. Entonces, en este caso, planifica para después del 2015 y planifica que para después del 2015 van a haber movimientos, van a haber... va a haber estallido social, como se llame, bueno, como no podemos decirle una categoría. Entonces está más que armado, está bastante consolidado, pero a la vez, como no hay una dirección política, no tienen a quien descabezar. Eso es una parte efectiva del movimiento que tal vez hace que sea muy amplio. Todavía en estos periodos no sabemos en qué va a decantar. Pero eso, si me preguntas a mí algo a lo personal, yo veo 3 posibles salidas a esto. Una, que es la que menos supongo que va a pasar, es que hay una transición hacia un gobierno de facto. La segunda sería la transición hacia un gobierno socialista revolucionario que puedan causar, y no va a suceder por esta misma cuestión, porque esto es algo que no nace espontáneamente, pero sí tiene muchos elementos instantáneos, de organización instantánea, de nucleamiento, de organizaciones para hacer cosas, para formar las que ahora son las asambleas autoconvocadas o los cabildos. Los cabildos están más en algunos, por lo que después, me entero. Después nos van a contar un poco más de cómo se encausa organizativamente Y bueno, y la tercera posibilidad, que es la que yo veo más factible, es que esto va a ser más bien agarrado por partidos que eran antes de lo que antes era la Concertación, sumado al PC y sumado al Frente Amplio, que posiblemente van a encauzar hacia alguna salida de plebiscitaria, que es lo que suele suceder en Chile cuando hay conflicto social. Recordemos que en la dictadura se sale de eso con un plebiscito, o sea, cuando hay conflicto social suele ser el encauce una salida sufragista. Yo creo que va a suceder algo así, que se va a terminar votando algo. Esto va a terminar, ojalá, en un repliegue momentáneo, en las urnas, votando, quiero creer, en, no sé, una asamblea constituyente, la destitución de Piñera, pero yo veo que por ahí va, porque no tiene fuerza infinita este movimiento, no tiene condiciones subjetivas y objetivas necesarias como para poder sostenerse como lo está haciendo en este momento, sin ninguna cabeza, ¿no? Sí. En un ratito seguimos conversando de para dónde va Chile, más allá de la incertidumbre que es propia de estos movimientos así de espontáneos de alzamiento popular. Nos visitan Juana Molina, que no es la cantante argentina, aclaramos por si acaso, por si alguna está por ahí, que se acaba de enganchar. Descartamos. Juana Molina y Tomás Larrondo, integrantes de la Asamblea de Autoconvocados por Chile aquí en La Plata. Vamos a seguir charlando con ellos sobre lo que está pasando en Chile y lo que puede pasar también. Ahora sí, seguimos en Chile musicalmente. Tomás nos trajo una canción para recomendarnos, así que te pedimos que la presentes, ya que estás. Bueno, para la gente ahí de la Florida, de los cabros de la banda La Sexta Brigada, si es que aún viven, ya no sé qué será de esa banda, pero... Nos contabas que era una banda barrial, digamos, que se armó hace unos años y que tuvo ahí... Sí, para el 2011, durante todo eso, se armaron bastante las tocatas, que se llamaban, donde estaban presentes, me recuerdo, Escaso Aporte, Sandino Rocklets, La Sexta Brigada, Tuplac La Brigada. Y bueno, esta es una canción atingente, yo supongo, a lo que se está viviendo, un cover de La Sexta Brigada de Poder Popular. Un clásico también de la historia de lucha de Chile, de la historia artística, cultural, popular chilena, que hoy empiezan también a resurgir, ¿no? Y se escuchan en las marchas, en los cacerolazos, desde los balcones también, escuchar las raíces de la música popular chilena entremezcladas con los nuevos artistas. Así que La Sexta Brigada se llama esta banda. Así es. Y sí, la canción del Poder Popular, ¿no? Suena en el sur del Río Bravo. Luchando, creando poder popular. Luchando, creando poder popular. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así que a poner el hombro. Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan, mujer y hombre todos juntos. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, ser el pueblo el que construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, ser el pueblo el que construya un Chile bien diferente. Con la unidad popular, ahora somos gobierno. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, ser el pueblo que construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, ser el pueblo que construya un Chile bien diferente. Se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podemos vivir en Chile. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, ser el presidente. puede que construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Se puede que construya un Chile bien diferente. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Al Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. Hoy tenemos un programa con de todito. Lucio, no dijimos también quiénes, qué otras voces van a sonar dentro de unos ratos. Porque vamos a seguir viajando y además las que van a seguir viajando son las mariposas. Ajá. De nuestra patria y nuestra matria grande. Porque Vicky Obregón va a estar ayudándonos a desconstruirnos y a construir un mundo más igualitario en cuestiones de género. Por lo tanto, vamos a tener la participación de las mariposas latinoamericanas. Así es, nos visitan Juana y Tomás de la Asamblea Autoconvocada de Chilenes acá en La Plata. Nos van a seguir contando sus sensaciones, sus reflexiones en torno al momento que vive Chile en clave latinoamericana. Por ¿no? supuesto. Y también la trascendencia que tiene esto para nuestra región. Pero hay otras cosas que andan pasando en América Latina y el Caribe y cosas importantes. Así que seguimos viajando. Nuestro próximo destino nos lleva hacia Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación. Es por decirlo. Nos vamos hacia Bolivia. Mientras suena ese charango de fondo y la búsqueda de que siga caminando hacia la liberación el pueblo boliviano, hay sectores que quieren retrotraerse a los 90 y que están en las calles con una efervescencia cada vez más fuerte. Y eso es lo que está poniendo en tensión la vida política boliviana y también la democracia de Bolivia. Usted que estuvo hace poco, Lucio, cuéntenos por ahí las últimas informaciones y cómo... ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, sí, lo cierto es que, como venía ocurriendo a través de las denuncias por parte de la oposición de fraude electoral en las elecciones del pasado 20 de octubre, la oposición ha decidido profundizar las medidas de lucha y las medidas de movilización social contra el gobierno de Evo Morales para intentar tumbarlo y derrocar al gobierno elegido democráticamente del Movimiento al Socialismo. Y en las últimas horas la tensión subió considerablemente porque el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le dio hace unos días nada más al gobierno de Evo Morales 48 horas para abandonar el Palacio del Quemado. Queda en un segundo plano Carlos Mesa y entra a, digamos, a protagonizar la escena Luis Fernando Camacho, que es el presidente de estos comités cívicos, que se los llama, son estos grupos de la derecha boliviana que están en las calles y que de alguna forma tiene un tono entre evangélico y incendiario, ¿no? E incendiario. Sí, sí. Un... Tenemos a Camacho, según dice el AUS, vamos a ver qué decía el domingo Luis Fernando, como le dicen, el macho Camacho. Así es. Y pese a que horas antes se le había comunicado al señor Camacho que la situación era de riesgo. No, yo sabía que no lo teníamos a Camacho. Sí, bueno, lo cierto es que Camacho ese fin de semana... ¿Qué dijo? Le dio 48 horas para abandonar la casa de gobierno a Evo Morales en lo que fue una clara convocatoria a un golpe de Estado y también llamó al levantamiento militar. Sí, esa fue la clave, ¿no? Llamar a los militares que se alzaran contra Evo Morales. Esto, en cualquier lugar, se llama intento de golpe. Así es. Esa en Bolivia fue, también. En Bolivia también, por eso respondió el gobierno boliviano a ese intento de alzamiento por parte de estos sectores opositores. Sí, el canciller boliviano, Diego Pari, denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos que Fernando Camacho y algunos sectores de la oposición lideran un intento de golpe de Estado en movimiento, ¿no? Justo con estos comités cívicos y organizaciones opositoras al gobierno de Evo Morales. La misión permanente de Bolivia en la OEA le pidió de manera urgente al organismo multilateral la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para tratar la situación nacional. Esto decía Diego Pari en esa sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. Escuchamos al canciller boliviano. Poner en conocimiento de la comunidad internacional y de los pueblos de nuestra América las graves amenazas que sufre la democracia boliviana y el intento de ruptura del orden constitucional a través de un golpe de Estado. La voz de un pueblo corre el riesgo de ser silenciada ante el surgimiento de hordas fascistas incrustadas en organizaciones cívicas que expresan su odio contra todo aquel que no comulga con sus ideas, imponiendo medidas de hecho de forma violenta y abusiva. El llamamiento a levantarse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y finalmente la conminatoria bajo amenaza al presidente Evo Morales de dejar el gobierno en 48 horas son claras evidencias de que hay un golpe de Estado en camino. Bolivia. Diego Pari, canciller boliviano en esa sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, clarísimo, ¿no? Denunciando cómo desde este sector de Santa Cruz, ¿no? Desde la región donde es el bastión de la derecha boliviana, se intenta avanzar en una desestabilización, en un golpe de Estado, a partir de llamar a los militares que se alcen. Por eso, bueno, se denuncia esta situación. Y también hablaba Pari de el irrespeto a la voluntad popular, que se intenta silenciar la voluntad del pueblo que se expresó en las urnas el pasado 20 de octubre, ya con los resultados oficiales de que Evo Morales ganó en primera vuelta, le sacó 10,5 puntos a Carlos Mesa y por eso camino hacia la reelección, hacia un nuevo mandato, cosa que algunos sectores no están aceptando. Sí, y además en el medio de una auditoría que está realizando la propia OEA de los resultados electorales del pasado 20 de octubre, recordemos que ante las denuncias de la oposición, el gobierno de Evo Morales invitó a la Organización de los Estados Americanos a realizar un estudio del recuento de los votos que la OEA aceptó y que está realizando en estos momentos. Por lo tanto, mientras los sectores opositores convocan a movilizar para desestabilizar el gobierno, desde el oficialismo lo que optan a hacer es esperar al fin de esta auditoría e intentar mantener la calma de la mejor manera posible, a pesar de que es muy difícil en momentos de mucha polarización, tanto política como social en todo el país. Cerramos el informe de Bolivia con otro de los actores importantes ante este escenario que toma cada vez más importancia, que es las Fuerzas Armadas, ¿no? Bolivianas que salieron a responder después de este llamamiento de El Macho Camacho. Con ese apodo ya dice todo, ¿no? Qué impronta lleva política este referente de la derecha boliviana, que respondieron las Fuerzas Armadas. El comando en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas emitió un comunicado a través de la Dirección de Comunicación Oficial debido a la fuerte polarización y la situación que atraviesa el país, en el que exhortaron a la población a cesar la violencia y garantizaron además que sus efectivos velarán por el mantenimiento de la democracia, la unidad del pueblo boliviano y la integridad de nuestra soberanía nacional. Esta frase es importante teniendo en cuenta desde dónde surgen estos sectores más radicalizados de la oposición boliviana, teniendo en cuenta que surgen nada más y nada menos que del oriente boliviano, de Santa Cruz, esa ciudad tan importante que hace unos años nada más intentó separarse de la ciudad de La Paz en lo que se conoció como la media luna boliviana. Así es, momentos de tensión en Bolivia, seguiremos dándole la trascendencia que tiene y en un escenario donde empieza a tomar algunas características similares a Venezuela, ¿no? Donde la oposición empieza a tomar caminos por fuera de los cursos de la Constitución y de la democracia, y donde junto o con ciertas órdenes desde los Estados Unidos se intentan caminos de desestabilización y en vísperas quizás de armar un gobierno paralelo como intentaron con Juan Guaidó. Bueno, veremos cuáles son los planes de la derecha boliviana mientras tanto. El pueblo que respalda a Evo, el MAS, sigue también en las calles respaldando el proceso boliviano. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo. como modelo de sociedad. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Lo tuvimos un poquito de lado estas últimas semanas a Haití. La cortina que suena de fondo. La agenda nos comió. Nos comió la agenda, pero bueno, volvemos ahí a meternos en una situación que siempre tratamos de darle más aire por la invisibilización que tiene esta insurrección permanente que vive, que protagoniza el pueblo haitiano y que entró en esta coyuntura en su octava semana, ¿eh? Escucharon bien. 2 meses de protestas cotidianas exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Así es, los haitianos volvieron a manifestarse este comienzo de semana en lo que, como bien decía, será la octava semana de movilizaciones contra el presidente de Jovenel Moïse y sus planes de ajustes enmarcados, ¿no?, en una grave crisis social, económica y política que azota al país caribeño desde hace años y que ha derivado nada más y nada menos que en una movilización constante y una crisis propia, una crisis del propio gobierno y del propio sistema político que no encuentra una salida institucional y democrática a esta crisis que azota justamente al país caribeño desde hace semanas. Los haitianos entonces exigen la inmediata dimisión del mandatario y, para avanzar en la protesta, la principal organización de la oposición ha organizado un toque de queda que entró en vigor el pasado domingo. Desde las bancadas opositoras del Poder Legislativo anunciaron que la lucha se realizará con disciplina, orden y convicción y que no será una batalla contra el pueblo, sino una batalla con el pueblo y para el pueblo. Recordamos que hubo un par de semanas de alzamiento en julio del 2018 y después de algunos meses volvieron hace un par de meses las movilizaciones con fuerzas después de que también comenzara una fuerte escasez de combustible en Haití y eso derivara en un montón de problemas cotidianos como la falta de alimentos también y de transporte. Esto extendió también en distintas provincias las múltiples demandas para que renuncie el jefe de Estado, que viene adelantando también un modelo económico junto al Fondo Monetario Internacional. La respuesta, como siempre, de estos gobiernos es la represión y, según la propia ONU, ya van 42 muertos, 42 personas asesinadas en estas casi 8 semanas de protestas en Haití. Sí, así es, así lo ha dicho la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos a través de su portavoz Marta Hurtado, que precisó que de las 19 de las víctimas mortales fueron a causa de la acción de las fuerzas de seguridad y que una de ellas es un periodista. Por lo tanto, una violencia que parte desde el Estado para intentar controlar a las movilizaciones que se desarrollan, que no diferencia a la hora de, bueno, justamente repartir la violencia estatal. Sí, y paraestatal también, porque en Haití se han conformado varios grupos criminales que, de forma casi paramilitar también, vinculados a sectores políticos del oficialismo, están haciendo de las suyas y también generando ese caos en las calles de Haití, pero el pueblo sigue en las calles y cada vez tambalea más el presidente aliado también a Estados Unidos, Jovenel Moïse. Al sur del río Bravo. Chi chi chi, le le le, viva Chile. Hacia Chile volvemos para continuar la conversa con nuestros entrevistados Juana y Tomás, integrantes de la Asamblea de Autoconvocados por Chile acá en la Argentina. Hablábamos hace un ratito de para dónde puede ir la cosa y, bueno, uno imagina a largo plazo, ojalá se puedan dar los cambios estructurales que necesita Chile y que está reclamando el pueblo, pero quizás a más a corto plazo se habla de la posibilidad de una nueva constitución, quizás lo que está dando vueltas ahora en la agenda política y también en el Congreso chileno, esta posibilidad de no reformarla, sino que haya una nueva constitución y que podamos ya tirar a la basura aquella constitución pinochetista que rige en Chile. ¿Cómo la ven y, digamos, cómo creen que va a encauzarse este debate en el corto plazo, decía, para que se pueda llegar a cambiar la constitución pinochetista. Primero señalar que Chile en su historia ha tenido tres constituciones, la del 1833, después otra en el 1925 y después la de los 80, donde tiene como ideólogo a Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura, de aliado de los Chicago Boys y de todas estas políticas económicas que fueron implantadas. Y bueno, después se habla de que hay una supuesta cuarta constitución en el gobierno de Ricardo Lagos, pero en verdad se aceptan 40, 50 reformas que son parte de lo que tenía anclado la dictadura previo al 90. Ahora, ¿cómo irá a seguir este proceso de la posible asamblea constituyente, de que es un pilar fundamental no poder es lo hablar mismo de esto? Asamblea constituyente, que es lo que se está debatiendo ahora, ¿no? Que sería una nueva constitución que la harían quizás a puertas cerradas exactamente los legisladores, ¿no? Son como dos propuestas distintas. Como han sido históricamente las constituciones de Chile, no ha habido ninguna que no haya sido a puertas cerradas, siempre ha sido siempre han sido acallados los procesos al revés, ¿no? Nunca fueron sí, eso, con participación popular. Claro. No, yo creo que está absolutamente ligado a cuáles son los desarrollos que está teniendo la lucha en estos momentos, que es hacia la intención de lograr generar una unificación, llámese institucional, y que se está viendo en estos procesos de las asambleas de autoconvocados y en la de los cabildos. Por una parte, hay que mencionar que no existe una vanguardia, llámese de izquierda, que esté en la capacidad de nuclear en términos de institución todas las demandas que tenga el pueblo, llamémoslo. Porque las organizaciones y las organizaciones políticas y sociales que están en las que están en este momento en Chile están en las calles, están subsanando también problemas bastante pragmáticos, por así decirlo. O sea, no tienen la capacidad en este momento de aglutinar todo el encauce de demandas sociales. Dentro de eso, la Asamblea Constituyente de la que tanto se habla, que se está pidiendo desde el 2011 también. Por eso yo lo que decía antes respecto a la posibilidad de que seguramente esto va a terminar votándose algo, ojalá que la Asamblea Constituyente, sería gracias a partir de la iniciativa que está siendo tomada desde los partidos que antes eran la Concertación, sumado al PC y el Frente Amplio, que tienen 21 diputados. Yo no sé, no políticamente yo no me cargo hacia esas fracciones de la ideológicamente, pero yo veo que posiblemente todo encauce para allá, por la misma falta de organicidad que tienen lo que se puede llamar organizaciones pequeñas y de vanguardia. Es que es llamativo, o por lo menos me llama mucho la atención que una de las propuestas sea convocar, o que una de las propuestas que surja sea justamente ir a las urnas a un plebiscito o ir a las urnas para modificar la constitución, teniendo en cuenta los bajos niveles de participación democrática que tiene Chile. En las elecciones que gana Piñera, votó menos del 50% del padrón electoral. No hay ahí como una contradicción que quizás se pueda empezar a modificar, ¿no? A partir de las movilizaciones que están ocurriendo ahora. Es que hace tiempo que viene la deslegitimación de las formas de hacer política en Chile, porque la gente no es tonta, la gente comprende también, aunque no se diga, aunque los medios de comunicación hayan llegado a tal punto donde la gente ha puesto a la clase contra la clase, la gente se da cuenta también, y obviamente se va a dar cuenta si es que sacan a los militares a la calle con tanta facilidad de una semana de movilizaciones a nivel nacional, y donde empiezan a hacer planes sistemáticos de exterminio y empiezan a ver planes de cabecilla, la gente se da cuenta, comprende también esas cosas. Hay desde la juventud, sobre todo, una falta de legitimación gigante hacia los modelos sufragistas y representativos de lo que se llama democracia, que lo llaman democracia y no lo es. No es una democracia. Mente. Puede ser. Sí, y teniendo en cuenta también el factor democrático en Chile, se puede ¿creen que puede haber como un anticipo de la crisis que está atravesando el sistema chileno en las últimas elecciones, cuando dos figuras totalmente opuestas, estoy hablando de Beatriz Sánchez y de José Antonio Katz, dos figuras totalmente opuestas entre sí, una de izquierda y una de extrema derecha, pero que fueron dos figuras que vinieron a romper un poco el bipartidismo entre lo que ha sido la histórica derecha, encabezada por Piñera, y la centroizquierda de Michelle Bachelet. Hubo ahí un espacio nuevo político que venía a empezar a cuestionar el sistema que hoy estaba totalmente deslegitimado. La pregunta es si es que los partidos que serían la antigua Concertación, el Frente Amplio, estarían haciendo una crítica medular a la forma de hacer política. No, yo creo que no. Si se empezó a ver un inicio de la deslegitimación o del malestar en esa elección cuando dos figuras políticas nuevas vinieron a romper el bipartidismo histórico de Chile. Yo creo que en términos electorales, como está esta misma deslegitimación de los sistemas representativos de elección, no es algo tan representativo. Yo creo que viene mucho más con una tradición de lucha histórica lo que puede desembocar en estos procesos, porque Chile tiene un montón de exterminio, o sea, de desaparecidos, igual que este país, igual que Argentina. Y no sé si están, no sé si es que es el lugar donde hay que mirar para plasmar la polarización de la sociedad chilena. Yo creo que está más enfocado hacia la calle, hacia lo que hablaba antes Juana, de la los abusos. Sí, todo la clara separación de clases que hay en Chile, donde hay un amplio sector popular y un pequeño sector que acapara el 26%, perdón si falseo los datos, pero está por eso el 26% del Producto Interno Bruto del país. Yo creo que es algo más pragmático en esos términos, y en términos políticos Chile no, yo no le haría la comparación en términos argentinos, con todo el respeto, en el sentido de que el sufragio no ha sido el fiel reflejo de lo que viene a la sociedad. No sé si acá tampoco lo ha sido, pero no, yo no lo vería por ese lado. Antes de meternos en la próxima pregunta, Juana, y que tiene que ver con el encauce organizativo que está teniendo en los barrios, digamos, cómo empieza también a generarse tejido social. Una información de estos últimos ratos, y tiene que ver con que la final de la Copa Libertadores ¿se confirmó? No se va a jugar en Chile. La Conmebol anunció que el partido entre Flamengo y River se trasladará al Estadio Monumental de Lima. Lima. En Perú. Así que ya se suspendió. Enorme estadio. APEC. Ya se suspendió la COP. También las dos cumbres que tuvo que suspender Piñera. Ahora se suspende en Chile. En realidad se traslada a Perú. La final de la Copa Libertadores de Fuchibol entre Flamengo y River. Así que otro golpecito, ¿no? Para el gobierno de Piñera. Sí. Nada, ¿alguna cosa para decir? De ese, no, qué bueno. Suma, ¿no? Sí, una maravilla que se les vayan yendo las inversiones, sí, que tanto anhelaban. Se le acaba la fiesta. Un billetito menos ahí para los popes del fútbol empresarial en Chile. Juana, hablábamos hace un rato y quiero que profundicemos ahora. Si bien ¿no? Es un movimiento y un levantamiento espontáneo, ¿no? Decíamos, sin una conducción política, muy heterogéneo, pero empiezan a surgir algunos espacios organizativos como los cabildos abiertos, los cabildos autoconvocados. ¿Qué nos pueden comentar acerca de cómo están funcionando? ¿Quiénes participan? ¿Qué carnadura social están teniendo? ¿Qué saben acerca de estos? Como quizás en nuestro país fueron las asambleas, sí, barriales. ¿No? Después del estallido del 2001 que han surgido. En la esquina de los barrios. Ahí va. Ahora han surgido estos cabildos abiertos. ¿De qué van y qué nos pueden contar al respecto? Bueno, son tan diversos como las personas, lo que nosotros sabemos de los cabildos allá. Porque hay algunos que son convocados desde los municipios, otros que se convocan desde la misma poblaciones, la gente se autoconvoca. Otros que son convocados por dirigentes estudiantiles en las universidades, en los colegios, movimientos feministas igual, también tienen sus propias asambleas, entonces son súper diversos y desde ahí aparecen obviamente demandas también muy diferentes desde cada uno de ellos. Hay bueno, en todo Chile además se están dando, así desde Punta Arenas hasta Arica están apareciendo cabildos y asambleas por todas partes. Cada uno con sus demandas distintas, y eso como demuestra lo diverso que es la cultura y los pueblos que hay en Chile, que todos tienen demandas diferentes y como que eso es lo que se debería respetar, eso es como el ideal de esta salida, que no tuviera cabezas para que se pudiera respetar todos los pueblos y que existe toda esa variedad cultural que hay en el país. ¿Tomás? Bueno, a mí me gustaría agregar también, como a modo más, no sé, para ayudar a la abstracción de lo que está sucediendo en Chile, para nosotros también como chilenos, yo veo dos grandes formas de organización que se está habiendo ahora, que una serían la asamblea autoconvocado y los cabildos. Principalmente la diferencia es que los cabildos están trabajando más desde una plataforma, desde una forma más institucional, llámese, en el sentido de que tienen plataformas donde discuten los consensos y de ahí eso se está generando una sistematización a partir de eso. Y por otro lado está la asamblea autoconvocada, donde por lo que me cuenta la gente de Chile, amigos allá, está más la onda de la olla común, de todo eso, del realmente tejido social, algo más horizontal, llámese, no me cabe tanto, o sea, no sé hasta qué punto será tan horizontal, porque también están ahí las disputas tanto en los dos espacios de organizaciones, de partidos tradicionales, demás cosas, pero eso no es lo fundamental en este momento y nadie lo está tomando como algo fundamental, y eso es algo nuevo también en las formas que se están dando ahora, de que no está como centralidad la disputa de la línea de lo que se va a hacer, porque si bien, como dice Juana, hay un montón de demandas que son diferentes, también a todos están atravesadas y están nucleadas a la vez por lo que hablábamos antes sobre el neoliberalismo, lo que se puede considerar una contrarrevolución neoliberalista. Todo va apuntando medianamente a eso, y lo que no está apuntando a eso, para mí está bastante perdido, yo lo sacaría. Vamos a seguir analizando lo que pasa en Chile y lo que puede llegar a pasar también con Juana y con Tomás. Nos queda una horita más de programa. También tenemos algunas otras informaciones, algunos otros destinos por visitar. También va a estar, hay mucho todavía. Va a estar las mariposas revoloteando. Por supuesto. Las mariposas nuestro-americanas. Pero ahora es momento de musicalizar un poco este espacio. Y nos vamos a meter también en una fecha que se da todos los años y tiene que ver con el 1 y 2 de noviembre, ¿no? El Día de los Muertos. Por supuesto. Que, sobre todo en la región mesoamericana, así es, ¿no? Más en al México, norte. En algunas regiones también de Centroamérica, se celebran a nuestros muertos y a nuestras muertas, así que nosotros y nosotras y nosotres también. Cada uno y cada una puede empezar a pensar a quién le dedica esta canción, a quiénes le dedican esta canción y este Día de los Muertos. Todos llevamos adentro a nuestros muertos y a nuestras muertas y hay que celebrarlos por eso con una de las principales cantautoras actuales de Chile que ha tomado esa posta, de Víctor Jara, una genia, de Violeta Parra, de Inti Illimani, la Anita Tijoux, que por suerte está sonando cada vez más, junto a Celso Piña, el rebelde del acordeón. El rebelde del acordeón. Que se nos fue hace poquito, ahí desde la música popular mexicana. Bueno, juntos hacen un temazo que homenajea y que celebra a nuestros muertos y a nuestras muertas. Empieza a sonar en el sur del río Bravo. Ana Tijoux y Celso Piña con Calaveritas. Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras. Y en cada verso amor y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, segunda mitad, segundo tiempo. Nos queda un poquito menos de una hora para compartir las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. También para seguir platicando con nuestros invitados, Juana Obvio. Y Tomás, que están hace poquito acá en la Argentina. Han venido desde Chile, ahora nos van a contar algunas cosas más. Te invitamos a que sigas siendo parte activa de este espacio, nos envíes alguna crítica, alguna sugerencia, algún mimo o lo que tengas ganas. Las redes son nuestro Facebook, Al Sur del Río Bravo, nuestro Twitter, Sur del Río Bravo y Bajo Radio. ¿Qué? Nuestro Twitter es arroba Sur del Río Bravo. Bien. Nuestro Instagram es arroba Al Sur del Río Bravo y Bajo Radio. Bien. Y nuestro WhatsApp es +549 221 670 5190. Les mandamos un beso enorme a nuestra oyenta de las más fieles, Anita Fernández, que por su fanatismo por River Plate, ahora va a tener que ahorrar un poquito más, parece, porque es bastante más costoso, según nos informa, llegar hasta Lima. Obviamente a Santiago era más cerca por tierra, más económico. Sí. Así que bueno, pero dicen que, no quiero faltarle el respeto a las compañeras de Chile, pero dicen que la comida de Perú es una de las mejores del mundo y que le gana a la chilena. Yo no quiero ahondar una grieta que no existía hasta el momento. Hay que tener igual unos dolarcitos para también llegar hasta allá. Así que bueno, ojalá que Anita pueda resolver ahí esas cuestiones económicas y poder ver a su equipo. Porque recordamos, la final de la Libertadores se mudó. No se va a hacer en Santiago, se va a hacer en Lima. Así es. ¿Seguimos viajando? Seguimos viajando y nos vamos bien para el norte. Aicito nomás del río Bravo. Dame todo el power para que tenemos en la madre. Nos vamos para México para reseñar un encuentro entre dos presidentes que quizás podría ser como cualquier otro, pero no, porque bueno, por los vientos que corren en América Latina, quizás en unos años esta reunión la vamos a recordar. Es la del presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, que hace poquito ganó las elecciones, y ha decidido que su primer destino como presidente electo sea México, y allí se reunió con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador. Así es, ambos mandatarios, el mandatario mexicano y el mandatario electo de Alberto Fernández, en conferencia de prensa desde la Ciudad de México, tras mantener una reunión y un almuerzo, dijeron que destacaron la necesidad de avanzar en un proceso de integración regional, de trabajar para reducir las desigualdades sociales y lograr el equilibrio político que se perdió en América Latina. Durante el almuerzo, también ambos políticos, ambos líderes, conversaron la posibilidad de mejorar el vínculo comercial con eje en los sectores automotrices y de alimentos, y el presidente electo argentino quiso conocer además los detalles sobre los planes de inclusión social desarrollados en México, como el programa para asistir a los jóvenes que no trabajan y tampoco estudian. Una señal clara que deja Alberto Fernández, ¿dónde se va a ubicar, no?, en el ajedrez geopolítico regional, bien pegadito a lo que está haciendo la política exterior de México y de Uruguay en torno a temas como Venezuela, como el Grupo de Lima. Bueno, por ahí va a ir la política exterior de Alberto Fernández, que después de encontrarse con AMLO decía lo siguiente. El presidente López Obrador se comprometió a ayudar a la Argentina en todo lo que la Argentina lo necesita. De verdad, ustedes no tienen idea la alegría que me ha generado este encuentro. La satisfacción de encontrarme con alguien que piensa tan parecido a mí y que tiene una mirada común sobre lo que hay que hacer, y que además me dio la tranquilidad de que conoce muy bien lo que pasa en Argentina y las necesidades que tenemos. Bueno, ahí Alberto Fernández, que dio una conferencia de prensa posterior a ese encuentro solo, porque en realidad no es habitual que, si todavía no asumió, den una conferencia de prensa conjunta. Así que el que más habló fue Alberto Fernández. Habló también de la necesidad de recuperar cierta impronta de integración latinoamericana, habló de reflotar la UNASUR y sobre todo de avanzar en la consolidación del Grupo de Puebla, ¿no? Sí. Este grupo de referentes del progresismo latinoamericano que nació en julio y que va a tener su segunda cumbre este fin de semana acá en Buenos Aires, encabezada obviamente por el anfitrión, por Alberto Fernández, y que va a tener a un par de decenas de referentes del progresismo regional. Sí, entre ellos va a estar la ex presidenta brasilera Dilma Rousseff, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, el vicepresidente boliviano está por confirmar su asistencia. Estamos hablando de Álvaro García Linera, Fernando Lugo, Correa. Bueno, Correa. Son parte de este grupo que seguramente va a empezar a tener más presencia mediática también. Un grupo que nació quizás como contraposición al Grupo de Lima. Sí, ¿no? Del grupo de gobiernos de derecha que se creó para en esa ofensiva contra Venezuela. Este todavía es un grupo más informal, todavía no tiene carnadura en gobiernos, o por lo menos en algunos sí lo empieza a tener, ¿no? Ya con el gobierno de México jugando fuerte y con Alberto Fernández dándole este espaldarazo en la cumbre de Buenos Aires que se va a realizar este fin de semana. Aprovechando la presencia de los compañeros de Chile, uno de los hombres más influyentes de este Grupo de Lima, o uno de sus... Del Grupo de Puebla, uno de sus máximos articuladores. El que lo fundó, prácticamente. Sí, es Marco Enríquez Ominami, el ex candidato a presidente de Chile, que dicen además es una persona muy cercana a Alberto Fernández en cuanto a las relaciones internacionales, que es un hombre que, bueno, le maneja un poco la agenda, digamos. Así es, bueno, empieza a conformarse una nueva geometría regional en América Latina, con esto, con Alberto, con AMLO, que empiezan a tomar protagonismo. Uno intuye con una impronta distinta, ¿no?, a lo que fue el ciclo progresista con Chávez, con Lula, con Correa, con Evo, quizás con otras características, con un vínculo no tan confrontativo con Estados Unidos, según también las declaraciones de Alberto Fernández, donde intentaba hacer equilibrio, sí, ¿no? Que tiene planeado viajar, además, a los Estados Unidos en los próximos meses. Así es. Así que, bueno, por ahí van los tiros, por ahí va la cosa en lo que va a ser la política regional de Alberto Fernández y también de México. Así que también tenemos testimonio de AMLO. Así es, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que va a ayudar a la República Argentina con las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y con la crisis económica que vive el país. Vamos a procurar ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina para que el pueblo de Argentina con su nuevo gobierno puedan enfrentar la crisis económica. Escuchamos entonces a Andrés Manuel López Obrador, que dice, dicen los presentes en la reunión, en la comitiva de ambos líderes, que se llevaron muy bien Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, casi de amistad la relación de que mantuvieron los mandatarios latinoamericanos, algo que sin dudas va a ser muy importante de cara al futuro político y regional de América del Sur. De nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer libre. Es momento de las noticias antipatriarcas de la semana, así que le damos los saludos a la querida Vicky, nuestra mariposa preferida. ¿Cómo anda, Vicky? Hola, Gera. Hola, Vicky. ¿Cómo andan, compás? Hola. Qué lindo escucharla y qué lindo seguir compartiendo cosas con usted. En serio, ¿eh? En serio. Vamos por más, Gera. Vamos por más, compás. ¿Cómo andan por ahí los extraños? Sí, sí. Nos tenés abandonadas acá en el estudio, pero bueno, ya volverá. Antes de fin de año tenés que darte una vuelta. De una. Así será. Así la queremos será. Mucho bueno, la queremos mucho a María, nuestra nueva mariposa. Más vale. Pero bueno. También te y queremos bueno, a ti. Una está hace un tiempito ya, vio que pasan estas cosas, pero también está bueno que sigan circulando las mariposas, ¿o no? Así es, así es. Bueno, Vicky, ¿por dónde va las noticias bueno, antipatriarcas de la semana? De esta semana vamos a empezar por Paraguay. En Paraguay, por ahí como información o como dato para arrancar, 61 personas trans fueron asesinadas por crímenes de odio, digamos, fueron víctimas de crímenes de odio, en una contabilización que se hace desde 1989. Se señala, según esta información que estamos relevando, que en 2019, por primera vez en la historia, un caso llegó a juicio oral y el asesino fue condenado a 25 años de cárcel. ¿No? Acá resaltando la voz de una compañera de la Asociación Panambí, que es la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero, por ahí para traer a cuento que hemos nombrado esta asociación en otros momentos, es una organización que promueve y defiende los derechos de las personas trans en Paraguay, ¿no? Buscando erradicar las discriminaciones, los estereotipos, y que desde el 2007, desarrolla distintas campañas. Bueno, Mariana dijo, hoy todas mis compañeras y la colectividad trans celebramos un gran logro. El día de hoy se llevó a cabo el juicio oral y público de uno de los 61 casos de asesinato por odio de personas trans, que es el caso de Romina Vargas, que ocurrió el 15 de octubre de 2017 en San Lorenzo. Esta noticia es de octubre, es de unos días atrás, pero me parece importante traerla, ¿no? Y por ahí algún dato más. Este es el primer juicio en Paraguay por asesinato de una mujer trans. Digo, acá recordemos que tuvimos el de Diana Sacayán, ¿no? Que ha sido un antecedente en toda la región. Y ahora le sumamos esta sentencia que también es recontra importante para seguir promoviendo en un lugar que sabemos lo fuerte que es el patriarcado, la misoginia, ¿no? Y todo esto que venimos batallando respecto de juicios, no solo digo de los femicidios de mujeres, sino también claramente de las compañías trans. Sí, está bueno, Vicky, esto de resaltar más allá de las cifras que siempre son un golpe y bueno, a veces cuesta dimensionarlo. Por la positiva, esta primera condena, ¿no? Primera condena por un crimen de odio en el Paraguay. Así es, y por ahí era 2017, traer lo que ahora en este octubre pasado tuvo la sentencia, que Blas Enrique Amarilla fue quien apuñaló y mató a Romina, de 28 años, en una calle de San Lorenzo allá en Paraguay, y que ya había atacado a otras víctimas, ¿no? Me parecía traerlo a otras palabras de esta compañera, Mariana Sepúlveda, dice, a 2 años del hecho se hizo justicia gracias a la lucha incansable de nosotras como activistas y defensoras de los derechos humanos de las personas trans y referentes de la Asociación Panambí. Esto marca un gran precedente, dice Mariana, en la historia en Paraguay, ya que se logró que el autor fuera condenado a 25 años de prisión, nos da esperanza y fuerza para seguir luchando por un país sin estigma y discriminación. Bueno, por ahí como dato también recordar que, bueno, como muchas otras regiones, Paraguay es un país ultraconservador, que en una marcha pasada, que organizaron activistas LGBTI, la segunda fue en la ciudad de Hernandarias, fueron violentadas compañeras por fanáticos religiosos. Digo, entonces en este marco, ¿no?, de ciudades, de lugares, de regiones, de nuestra patria grande, que lleguen estas sentencias, ¿no? Es auspicioso, está bueno traerlo, está bueno levantarlo y está bueno promover que este tipo de miradas en los poderes judiciales y en las investigaciones y en las sentencias, bueno, tengan más lugar, claramente. Buenísimo, Vicky. Y seguimos con la visibilización de las disidencias en nuestra América. Sí, seguimos como en estos colores, ¿no? Pero nos vamos para Honduras. Es que ahí la comunidad LGBT+ reclama que se reconozca el matrimonio igualitario. Un espacio que es el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras y emite un comunicado en la que solicita a las instituciones del Estado hondureño que reconozcan a las personas de la comunidad lésbica, gay, transexuales y bisexuales en su derecho de contraer matrimonio, ¿no? Este pedido se marcó en la Semana de la Nacional de los Derechos Humanos, que se celebra ya entre el 24 y el 30 de octubre, y este comité, ¿no?, pide desde que se investiga a los violadores a los derechos humanos contra los miembros de esta comunidad, con relación y también en esto de avanzar hacia derechos como el matrimonio, ¿no?, la familia, el goce de los derechos económicos y sociales. Evidentemente es un organismo fuerte ahí que ahora está apuntando en un tono, veníamos de Ecuador, que había avanzado hacia la ley también de matrimonio igualitario. Bueno, por ahí sumarse en esto, también recordemos que en Costa Rica se había emitido en un momento como una sanción, no sé si se acuerdan, que eso también promovió que por aquellos lados se avance hacia leyes que tengan que ver con los derechos para todas las comunidades. Bueno, ahora en Honduras también estamos como en esa movida. Las organizaciones, por ejemplo, dicen nosotras, las organizaciones miembros del Comité de la Diversidad Sexual de Honduras, expresamos nuestra firme posición de lucha con valentía y dignidad porque Honduras respete los convenios y tratados internacionales que como Estado ha suscrito y ratificado en materia de derechos humanos. Así que bueno, traemos este comunicado, traemos este pedido, que de hecho comunicado lo firma la Asociación Conculcán, LGTB Alcoholes de Honduras, una serie de espacios, de organizaciones, ¿no?, que vienen también luchando en un contexto difícil para toda aquella zona, también que se avancen los derechos para la comunidad LGBTI+. Muy bien, Vicky, pasamos por Paraguay, por Honduras, por la lucha de los derechos LGBT+. Y no quería, si bien tratamos de no meternos tanto en la argentinidad acá, porque bueno, el programa intenta por ahí llegarnos hacia otros lados, pero no sé si querías alguna mención, aunque sea lo que fue la Marcha del Orgullo que se realizó en Buenos Aires. Algunos hablan de cerca de 500.000 de personas, cientos de miles, bueno una multitud total, que se movilizó con total mucha alegría también por las calles de la Argentina. Sí, pidiendo sobre todo, entre muchos, la cuestión de salud. Venimos en Argentina desde que se está quitando las hormonas a las compañeras, trans, por ejemplo, para, en el marco justamente de la ley de género, hormonizarse. Entonces, eso fue uno de los pedidos fuertes, ha sido una de las marchas históricas, venimos de la marcha histórica en el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no?, y de un encuentro histórico, y también ha tenido lugar este fin de semana en las calles de Buenos Aires esta marcha por el orgullo histórica también. Excelente, Vicky. ¿Alguna cosita más ahí en el tintero? Cosita chiquitita en Costa Rica, que mencionaba en relación a la ley de matrimonio, se crean unos consultorios ambulantes que detectan casos de violencia. Bueno, un movimiento en función de, de visibilizar en zonas de menor acceso a políticas públicas de salud, de denuncia y demás, que se puedan que vayan o que lleguen algunas políticas públicas que puedan promover, ver, visibilizar y tomar las situaciones de violencia para evitar claramente las formas extremas de la violencia de género, que es el femicidio. Nada, por ahí como dato traer esto, ¿no? Son consultorios ambulantes que entre varias instituciones se estarían articulando y que buscan, digamos, centralmente detectar. En noviembre, que nos vamos acercando al 25 de noviembre, Día Internacional, ¿no?, por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, justamente esas formas de las violencias que tienen lugares en algunos sectores de la población de Costa Rica. Completísimo las noticias antipatriarcas, Honduras, Paraguay, Costa Rica y alguito de la Argentina. De todo por todos lados. De todito. Seguimos dándole ahí bien fuerte en los testículos al patriarcado. Vicky, un fuerte abrazo. Gracias, como siempre. Abrazos. Abrazos, compas. Chau, chau. Antipatriarca y alegría. Bueno, y aprovechando el espíritu antipatriarca que a ver. Sigue revoloteando en el sur del Río Bravo, vamos a darle unos segunditos del micrófono a Juana Molina, integrante de la Asamblea de Autoconvocades por Chile. Juana, entendemos que también uno de los actores o actrices principales de la movilización popular en Chile en los últimos tiempos es el movimiento feminista, la coordinadora 8M. Bueno, ¿cuáles son las características y qué está aportando también el movimiento feminista chileno en este estallido social? Ha sido súper importante porque justamente ha hecho que las mujeres, bueno, que mucha más gente salga a la calle. Hay que recordar que la última marcha del 8M fue una de las más grandes que se ha hecho en Chile después de la dictadura. Las chiquillas del año pasado, cuando se empezaron a tomar las facultades para hacer visible esta demanda de que ya no, que se sacaran de las aulas y de las facultades a los violadores y a los abusadores, acosadores, que por más que tuvieran un renombre como intelectual, no tienen que estar no deben participar de esos espacios. Fue muy importante desde el año pasado. Y sí, hace un tiempo que viene como también fortaleciéndose ese movimiento en Chile con muchas agrupaciones que han aparecido en todas las comunas y en todo el país para enaltecer sus demandas. Uno de los países con legislación más dura, ¿no?, contra ciertos derechos como el derecho a interrupción voluntaria del embarazo, donde Chile es uno de los países con la legislación más dura, y bueno, pero que se han dado algunos pasos. Sí. Claro, todavía no, hace muy poquito que se legisló sobre eso y está con solamente las tres causales. Se logró las tres causales, que Chile ni siquiera tenía eso. No, eso fue hace muy poquito y obviamente no en todas partes se efectúa igual, porque también está la, igual como acá, la ley de como conciencia. Claro. No me acuerdo bien cómo se llama, pero eso. Y objeción de conciencia, eso. Y lo otro que también estuvo fuerte fueron las tomas feministas, ¿no? En algunas el año pasado, que también eso también generó también un crecimiento del movimiento. Sí, eso estuvo muy bueno el año pasado. Bueno, yo estaba acá, no lo pude vivir, pero a través de las redes igual nos enterábamos. Estuvieron varios meses las chiquillas con las facultades tomadas. Exigiendo esto, pues, de que los violadores y los acosadores docentes generalmente salieran de las aulas. Muy bien, y por una educación también feminista, claro, ¿no? Como que había también solamente el repudio a la violencia de género en los claustros, sino también, bueno, que la currícula también contemple eso. Claro. Nos queda un rato más para compartir. Nos queda, todavía hay tiempo para seguir hablando de lo que pasa y lo que puede llegar a pasar en Chile. Se quedan media horita más. Sí. Juana Molina y Tomás Larrondo, integrantes de la Asamblea de Autoconvocades por Chile, acá en la Argentina, acá en la Ciudad de La Plata. Ahora seguimos con otra artista popular y también feminista desde Chile, que también de las que ha salido en los últimos años y que musicaliza la lucha del pueblo chileno. Antes saludamos y le damos la bienvenida a otra integrante que por ahora no va a hablar, se llama Camila. Sí, Camila. Así que la saludamos y le agradecemos que esté en carácter bienvenida, de público. Bienvenida. Después si quiere hablar le vamos a dar la chance, si no quiere no. Pero bueno, Camila nos visita y otra Camila es la que suena en Al Sur del Río Bravo. Camila Moreno se llama y empieza con esta emblemática canción de estos últimos tiempos. Son millones, ¿no? Las calles. Sí, son millones. Millones, millones. Millones. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle. Al sur del río Bravo. Último bloque de Al sur del río Bravo. ¿Ya? Ya nos quedan 22 minutos, pero bastante para compartir con vos sobre las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Y seguimos conversando con Juana y Tomás de la Asamblea de Autoconvocades por Chile. Cuéntenos brevemente de qué va la Asamblea, cómo, cuándo y cómo se conformó, cómo se vienen juntando y acuerpando. Se inició por la emergencia. El día viernes fue el estallido, el sábado ya nos juntamos. O sea, arrancó ahora. Arrancó ahora, sí. Uh-huh. Forma rápida igual. Sí, los chilenos no somos muy de... Bueno, no éramos de juntarnos, siempre, estuvimos siempre bien nucleados Y nada, como ahora por la emergencia se dio que no nos reunamos. Y estamos en esta labor ahora, como de hacer visible lo que está sucediendo en Chile. Se han conformado núcleos en Buenos Aires, acá en La Plata. Claro, ¿no? Hay una asamblea. Bueno, creo que la de Buenos Aires está hace más tiempo, me parece que del 2011, con los chilenos que se autodenominaban autoexiliados por la educación. Me parece que de ahí apareció la asamblea de Buenos Aires. Y creo que había estado como pausada por un tiempo y ahora se volvió a retomar. Y bueno, acá nosotros igual somos la mayoría, los más grandes, o sea, más grandes en el sentido de que más tiempo que están acá, desde el 2012. Después se saltan a gente ya más grande que son exiliados, que participan también de la asamblea. Pero la mayoría somos gente que estamos recién casi llegando de ahí, desde el 2012 para acá. Bueno, queremos también... ver en esto de ir intuyendo qué puede llegar a pasar. Bueno, mucho se difunde la consigna de Piñera renuncia ya, fuera Piñera. ¿Ven alguna chance de que tenga una salida anticipada Piñera o eso está como por ahora ahí el sistema de gobernabilidad está garantizado? Oh, el tipo este no quiere soltar el poder, pero no sé. Yo no tengo un análisis como mucho más profundo de eso, así como lo que yo veo es la salida como institucional, que lo destituyan, me parece que es lo más probable. No sé tú, Tomás, si te... Yo no sé si me abanderaría por decir que Piñera va a ser destituido o no. Yo creo que en parte está atravesado por lo que decía antes de que esto posiblemente termine en un plebiscito, pero más allá de eso... hay que tener a consideración en el análisis que también hay una ruptura en el poder en tanto bloques económicos y, no sé, lo mal llamado clase política, en el sentido de que Chile, Piñera, tiene acuerdos internacionales que cumplir con transnacionales y que no se están cumpliendo y está prometiendo platas estatales ahora para subsanar estas cosas que tampoco son una solución real porque no se está metiendo con modelo productivo ni nada, está abordándolo más desde algo asistencialista y tiene una deslegitimación importante en este momento, más en este momento. ¿Y qué es lo, a pesar de la deslegitimidad, hace pocos días se conoció una encuesta que dice que el 77, que tiene un apoyo del 13%, ¿qué es lo que hace que Sebastián Piñera todavía se mantenga como presidente? ¿Qué es lo que todavía lo sostiene ahí en el Palacio de la Moneda? A mí me gustaría hacer... Ante esa respuesta no es tan objetiva, pero hacer la distinción de previo a la llamada transición a la democracia, que habían dos visiones contrapuestas sobre cómo le iba a ser lo que le sucedía, lo que le venía después a Chile, a la salida de la dictadura. Por una parte está la visión de que la división dicotómica de dictadura-democracia, que sería la encabezada por los partidos, ¿cómo se llama? Por la Concertación del No, los que hacen la campaña del No, no estoy seguro si es el nombre, pero los que hacen la campaña del No desde el 86. Y por otro lado, la visión que contrapone capitalismo versus socialismo. Sería la de sectores más de izquierda, más de vanguardia revolucionaria, si se quiere. Y yo lo abordaría más por ese tema, en verdad. De que esto es una continuación del capitalismo en otra forma, y por tanto continuación de lo que se puede llamar postdictadura, no, porque ahí se ve cuál es la legitimidad que tienen las democracias implantadas después de 17 años de dictadura, llevándolo al caso particular de Chile. Ahora, y más allá de para dónde pueda ir la cosa, ¿no? Esto de que, bueno, los pasos que se puedan dar, que se convoque un plebiscito, que se cambie la constitución, ojalá llegue en algún momento a largo plazo a cuestionarse todo el modelo y todo el sistema, ¿no? Que en el cual se asienta la desigualdad en Chile, no solo el modelo neoliberal de los últimos 30 años, sino el propio sistema capitalista en sí. Pero me gustaría que nos comenten en torno a lo que se rompió, ¿no? En Chile, lo que cambió, ese parteaguas que significa el 17 de octubre y lo que vino en torno a la subjetividad, en torno al sentido común de ese modelo chileno. ¿Qué es lo que cambió, creen ustedes, quizás para siempre o no? ¿Qué es lo que cambió a partir de este estallido en la subjetividad, en el sentido común, en el inconsciente colectivo de la sociedad chilena? Bueno, la gente se liberó un poco de sus cadenas, de esta rutina de tener que ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, llegar muy tarde, preparar las cosas para volver a salir al otro día a trabajar de vuelta, ver un programa de televisión basura, y eso era como la vida en general allá. Y bueno, se rompió eso. Ya la gente ahora está en las calles conversando con sus vecinos, teniendo un poco de vida más para entregarle a sus hijos. Cuentan nuestras amistades que la gente ahora sale a jugar a los parques con los hijos, cosas que antes no sucedían. Ya no están priorizando el mall, por ejemplo, no están priorizando el supermercado. El mall es el centro comercial, o el shopping, como digamos. Sí. Claro. No están priorizando comprar en el supermercado, sino que la economía como más de barrio. Empieza a cambiar los hábitos también. Claro, eso es lo que ha cambiado ahora por la emergencia de este estallido. Y bien como dice Juana, hay una crítica, no sé si llamarla medular, pero sí se está planteando una de las estructuras fundamentales en términos ideológicos de lo que es lo que se llama neoliberalismo de manera simple, porque la yo creo que es más complejo, que llamarlo neoliberalismo, pero que es el consumo y de dónde se consume, cuánto se consume, a quién le compras, por qué le compras. Porque yo creo que realmente, si es que algo se ha logrado ganar en este tiempo, en estas 3 semanas que se lleva en la lucha el pueblo de Chile, más que un avance en términos objetivos, sería un avance en términos subjetivos, porque la gente realmente está rearmando los tejidos sociales. Han surgido, por lo que me cuenta la gente allá, amigos de donde vivo yo, métodos de subsistencia propios de la dictadura, como las ollas comunes, ollas populares, todo. Es un nuevo panorama sociocultural, llámese. Es algo que no se había visto desde, no sé, yo no viví en Lupé, pero es algo que no se vivió en dictadura. O sea, que se vivió, pero solamente como método de subsistencia. No sé. El otro hecho de tomarse las calles también, como lo que yo más veo, nosotros siempre hemos tenido la represión muy fuerte en las calles cuando hemos salido a marchar. Siempre. Bueno, ahora también está. Pero la gente igual, a pesar de eso, se ha atrevido a salir, a tomarse las calles y sentírselas de ellos. Así, las calles son nuestras y tenemos el derecho a hacer lo que queramos en nuestras calles. Hay una pérdida del miedo también. Claro, la pérdida del miedo, justamente. Eso es como lo más valioso, como que la gente puede entender que la represión no es normal de un Estado democrático. En Chile como que la gente tendemos a pensar eso, así como que lo normal es que haya represión, que uno sale a marchar y al lado está siempre la represión, siempre está el guanaco, el carro lanza agua, está el zorrillo, que nosotros le decimos al carro que lanza las lacrimógenas. A los gases lacrimógenos, claro. Y los pacos tirándote palos, la policía apaleándote, siempre, eso está siempre. La es terminología una tónica. Claro. Que acá no se ve, como cuando yo llegué acá fue lo que más me llamó la atención, que en las marchas no había represión, que la gente podía gritar, hacía su barricada y después ordenaba la calle y ya estaba todo normal de nuevo. En Chile eso no pasa. En esta entrevista que comentabas de Sebastián Piñera de la BBC, que dio en el día de ayer, en un momento como que le salta la ficha y dice algo así como: no es fácil restablecer el orden, especialmente cuando tenemos que respetar las reglas de la democracia, ¿no? Como que reniega y protesta porque supuestamente tiene que respetar las reglas de la democracia. ¿Por dónde ven que está pasando la democracia chilena? Si la pueden calificar de débil, o por dónde pasa la situación democrática hoy en Chile. Muchas hablan de muchas similitudes con el periodo de la dictadura pinochetista. Sí, se puede abordar esto, llamarlo democracia, si es que se considera unidimensionalmente que la gente que está gobernando en el poder es a través de procesos de sufragio, pero en verdad, de la misma entrevista, leo también textualmente, dice: yo también he estado ahí, no confundan una acción personal que tal vez cometió un error de la institución que hemos dado a nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas policiales están totalmente comprometidas con el respeto a los derechos humanos y totalmente comprometidas con el uso racional y proporcional de la fuerza. Me suena a Jorge Rafael Videla, sí. ¿No? Es que a esto va que estaba mencionando los excesos, entre comillas, de las violaciones a los derechos humanos, como como meras errores de todo el plan, pero esto es algo más grande. ¿Por qué? Porque esto es represión de Estado, esto no es una violencia institucional que sale desde la institución de Carabineros, desde la institución de la Armada de Chile, es algo que está sistematizado y por eso es que entra ya en crímenes de lesa humanidad, porque es un plan sistematizado y ordenado de exterminio de ciertas agrupaciones, que también está acompañado del estadio, del estado de sitio, de la el toque previmiento de queda, ¿no? Al exacto. Hasta incluso el mismo lenguaje, ¿no? Apela Piñera a las dictaduras latinoamericanas, esto de los errores y los excesos, ¿no? Cuando ya no se puede disimular la salvaje represión que adelanta y como que tomó como respuesta. La represión es una política de Estado y por tanto se invierte y se planifica en estos sucesos de estallido social. Son algo que está contemplado en la política, como les decía antes, tienen proyección, tienen estrategias, tácticas para cada caracterización que puedan hacer. Ahí la pregunta es si es que han logrado hacer una caracterización decente de su problema social, de la delegitimación política, y si es que en verdad le está saliendo o no le está saliendo. Yo digo que más han tenido errores en esta, errores para ellos, que a nosotros nos favorecen como pueblo, pero eso. Nos visitan Juana Molina y Tomás Larrondo, integrantes de la Asamblea de Autoconvocades por Chile. Si recién te enganchás, estuvimos analizando y el contexto, el trasfondo de la realidad chilena. Seguramente si quieras escuchar la entrevista completa, después vamos a subir a nuestras redes el programa de la fecha. Y nos gustaría, para ya ir cerrando, nos quedan unos minutitos, pensar cuáles son las lecciones que deja este momento de Chile, más allá de, decíamos, de hacia dónde decante, qué aprendizajes deja para el resto de América Latina, ¿no? En esta América Latina también tan convulsionada, tan picante, tan caliente, y en un momento donde pareciera haber vientos de cambio después de muchos años de hegemonía de gobiernos neoliberales y de derecha. ¿Qué tenemos que prestar atención desde América Latina? ¿Qué justamente enseñanzas está dejando el pueblo chileno para toda la región? Bueno, primero que nada, que ese modelo de mercado estalla, no funciona, no es perfecto como tendían a venderlo. No es así. Eso es lo primero que hay que tomar atención. No dejar que se venda la salud, no dejar que entren estos modelos de las AFP, que son la forma en que se le administra el dinero a los... La privatización de las jubilaciones, digamos. Claro, las jubilaciones. Nada de eso funciona, no. Eso es un error. Entonces la gente no debe permitir que eso suceda. En ninguno que no se meta en sus países más de lo que ya está. No permitirlo. Eso es como la gran lección, yo creo. Y de ahí, nada, que el pueblo modelo tiene... El ejemplo no era tan... No, nunca fue. Nunca fue, ahora está demostrado. Y nada, que el levantamiento popular igual es posible, que hay que crearlo, hay que hacerlo. Eso. Tomás. Bueno, yo lo que voy a decir puede ser un poco controversial, así que me desligo de inicio, de que es algo que he hablado hoy día con una amiga de Chile. Que ella me comentaba que ella veía que desde el fuego se estaba iniciando una nueva imagen de identidad para este movimiento, porque está bien, está toda la cosa de montaje, no montaje, pero también hay que tener en cuenta de que es un movimiento violento que tiene su contenido lumpen de por medio y todo eso acompañado de lo que hablaba antes de las ollas populares, el realmente tejido social, y hay que tener en consideración de que la violencia cuando es ejercida por el pueblo no es solo violencia, sino que también es justicia. Es justicia de la gente que se cansó de todo esto. Eso y el salir parte. A las defensa. Calles, ¿no? Digamos, el defender los derechos y plantarse en las calles, ¿no? También. Claro. Como enseñanza, como legado, ¿no? Para todo lo que está pasando y cuando ya se grita ya basta también. Sí. Sí. Ahí tenía algo, se me fue. Yo tengo un texto chiquitito. Muy bien, no sé si termina. Me gusta. No, ¿sí sí, bien? Todos los micrófonos son tuyos, Juana, para regalarnos un poco de. ¿Qué es? Sí, bueno, es de un amigo que escribió este texto pequeño, como una mirada de lo que él está viviendo en este momento allá. Dice: escucho voces de niños entonando El Pueblo Unido en la calle. Salgo a ver, son tres niños y una niña. Ahora se agitan gritando: el que nos salta es Paco, a todo pulmón. No, no son el futuro, son el presente revolucionario expandiéndose hacia todos lados, todos los rincones posibles. No, no son la valentía de mañana, son el amor y el coraje de hoy, repleto de vida. Está bueno porque también muestra algo particular que surgió y que bueno, nos llegan a través de las redes, los Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, que tiene que ver con la creatividad y la impronta artística, ¿no? Que también se manifiesta en las calles de Chile y se escuchan muchas canciones históricas, otras nuevas, otras covers y versiones, y cómo también la creatividad y lo artístico también está presente en la alegría, ¿no? De la lucha del pueblo chileno y, claro. Y por ahí los medios no le dan mucha bola. Sí, eso. ¿Qué sienten cuando escuchan, por ejemplo, canciones de Víctor Jara sonando desde un balcón o uno que va con un violín por la calle? Da un poco de nostalgia escuchar esas canciones, como bueno, un poco es muy extraño porque entre que da alegría y al mismo tiempo da pena, porque esas canciones igual fueron creadas en tiempos de mucho dolor para nuestro país, entonces como que se vuelvan a estar repitiendo en este contexto, da al mismo tiempo da pena, pero da alegría porque la gente está cantando en la calle y eso no se veía hace mucho tiempo. Lo que tú mencionabas de la creatividad, sí, también es loquísimo que justamente en momentos de mayor vulnerabilidad es cuando el pueblo saca su mayor creatividad. Desde escribir carteles con dibujitos, sacando sus mejores frases, trayendo como las frases de los dibujos anime, de todo a este contexto, creando performance, bueno, todo. Y lo otro motivo, muchas pibas y muchos pibes, ¿no? Muchos cabros chicos, como dicen, sí, por allá, protagonizando este momento. Sí, son los que menos miedo tienen, porque nunca han vivido una represión tan grande, entonces no tienen miedo a nada, y además que están en la edad de no tenerle miedo a nada, así que se lanzan nomás. Bueno, de hecho fueron los que arrancaron todo, sí, esto, ¿no? Sí, se les agradece. Sí, a mí me gustaría colgarme un poco para hablar sobre lo que hablaban de la creatividad, llevándola también, si es que se expresa en el plano cultural y artístico también. Yo no sé si decir que hago un llamado, pero yo creo que por donde la medio veo, es que como el capitalismo es moldeable y el neoliberalismo una de sus tantas formas, y que lo que ahora está, no sé, no sabemos si es neoliberalismo, no sabemos qué es, porque es una fase avanzada del capitalismo tardío, o cuál será la categoría analítica correcta para definir lo que está viviendo Chile y a lo que se está enfrentando, exige también procesos creativos a nivel revolucionario y a nivel de insurgencia, porque el modelo neoliberal, hay quienes lo plantean como una revolución contra insurgente neoliberal. Entonces, para poder hacer la antítesis de esto que está viniendo ahora, que sería este estallido social, la antítesis de todo esto, hay que ser sumamente creativos y sumamente plasmáticos para lo que se está viviendo actualmente en el contexto chileno. Las organizaciones sociales y políticas tienen el deber y necesitan, bueno, no pueden fragmentarse en 20 pedazos, están en las calles, están ayudando en las formas que se pueden, pero es necesario que surjan corrientes desde los propios análisis de las coyunturas que viven los pueblos, y no es exento a Chile, tiene que generar lo mismo. Yo creo que la creatividad también tiene que estar plasmada en varias esferas de la vida social, en lo social, y en lo político, en lo cultural, en lo artístico. En este contexto chileno, ya para terminar, porque se nos va el programa, nosotros siempre terminamos con alguna reflexión sobre el continente latinoamericano, sobre lo que ocurre en lo que denominamos la patria y la matria grande. ¿Cómo ven la actualidad? ¿Qué comentarios pueden decir? ¿Qué análisis hacen? A modo de saludo final. De reflexión final breve, que ya nos vamos yendo. ¿Cómo ven la realidad del continente, no? Como un gran estallido. Sí, yo encuentro que esto está enmarcado igual en este momento histórico donde se está como temblando esta región y se está cayendo un poco el capitalismo, y eso está buenísimo. Como eso es lo que yo lo siento. Sí, a mí son varias cosas las que podría, se me ocurren. Por una parte está por una, primero decir que el capitalismo no caerá por su propio peso, el capitalismo se lo tiene que derribar, porque como es plasmático va a continuar en su lucha y no va a frenar simplemente todo esto por estallidos sociales. Ojalá fuese así, ojalá la organización tuviese tantos niveles como para poder generar un cese a todo el modelo productivo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí yo encuentro interesante analizar es que el periodo que se veía previo a esto de los estallidos sociales el próximo año era que se hablaba de un gran bloque económico latinoamericano que incluía Bolsonaro, Macri, Piñera y demás presidentes, como un bloque fascista, neoconservador, están ahí rondando algunas categorías. Y que eso se hablaba el 2018 y del 2019, ahora estamos hablando de estallidos múltiples en varios países de Latinoamérica. Yo creo que eso es algo a rescatar y nada, toda la fuerza a las luchas de los pueblos. Agradecemos la visita de Juana Molina y Tomás Larrondo, integrantes de la Asamblea de Autoconvocades por Chile, acá en la Ciudad de La Plata, acá en la Argentina. Y en Chile también nos quedamos para el cierre de este programa. Ustedes saben que tenemos un oyente que pasó a la categoría de columnista, ya porque nos envía cada semana las inostrodécimas. Tres décadas demoramos en indignarnos, actuar y empezar a caminar hacia el mundo que deseamos. Finalmente nos juntamos y el pueblo libre se alzó. El abuso terminó, dejamos de ser cobardes. No es demasiado tarde, hoy que Chile despertó. Somos miles y millones en América Latina. Somos pueblos que caminan, somos danzas y canciones. Somos fuerza y colores, somos luz e inspiración. Somos símbolos y acción, somos tierra, soles, ríos. Al calor de nuevos bríos, somos fe y revolución. Aplausos, aplausos totales para nuestro Zac Nicolás, desde el otro lado de la cordillera, mandándonos siempre esta... El columnista trasandino. El columnista trasandino, ya esta beta literaria para cerrar un nuevo programa. Estuvo lindo hoy, ¿eh? Estuvo completo. Pasamos por todos lados, entendimos la realidad de Chile más allá del día a día y lo que nos venden los grandes medios. Estuvimos en Bolivia, estuvimos en México, estuvimos en Haití. En el Caribe. Estuvimos a las mariposas nuestroamericanas. Agradecemos Juana y Tomás por haber venido. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muy bien, Luce, me ayuda para el saludo final. Agradecemos también al comandante en jefe de los botoncitos, Agustín Ducid. Agus, Agustín Ducid, que no se autoaplaude. Ahí sí, se tira una canita. A Saba, que estuvo en la producción. Así es. Un abrazo lo más grande que se pueda a Lupita. Obvio, a donde, María. Donde quiera que esté. Por supuesto, obvio. Donde sea que esté junto a la comandanta Trasenoína. Abrazamos también al público presente que ha venido a acompañarnos. Lucio. Populoso público. Hoy sí, tuvimos unos públicos muy interesantes. Y Lucio, despídase de la oyentada. Hasta la semana que viene, entonces. En un nuevo, lo que será un programa más de Al Sur del Río Bravo para seguir analizando el final del año de la patria y la matria grande. Porque todo, todo, todo tiene... Tiene su final. Nada dura. ¿Quiere cantar? No, canta usted, por favor. Le dejo el honor. ¿En serio? Sí. A duda. Acompáñeme. ¿Qué tenemos que recordar? Que no existe eternidad. Muy bien, Juana, vamos. No existe eternidad. Este programa llegó a su fin. Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Hacemos todo esto, pero en realidad, ¿Lucio qué? Es una excusa para sentipensarnos latino-caribeñamente. Yo he perdido más que